Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Día, eso, la representación de toda la ciudad, de todos los archidoneses, de todas las archidoneses, de todos los que nos visitan en estos días. Y como lo importante de este acto son ellas, pues yo le cedo ya la palabra a Loli para que dé lectura y a continuación pues vayan subiendo ellas aquí al estrado. ¿De acuerdo? Loli, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Hola a todos y a todas. Os quiero participar que en el Consejo Municipal de Fiestas celebrado el pasado día 20 de junio se llevó a cabo la propuesta y elección de corregidora, vicecorregidora y damas de honor de la Real Feria de Agosto de este año, de 2013. Deciros que, como ya conocéis, pues las infantiles fueron presentadas por los dos centros de educación infantil y primaria de esta localidad, Colegio Virgen de Gracia, Colegio San Sebastián, y en cambio las mayores pues han sido propuestas por las asociaciones, cofradías, peñas de fútbol, etcétera, atendiendo a nuestra petición. Por ello, deseo, en nombre de los miembros del Consejo Municipal de Fiesta, deseo trasladar el agradecimiento por haber colaborado en esta elección. A continuación, las voy a ir nombrando para que los medios de comunicación y las demás personas que aquí nos acompañan conozcáis cuáles son. Corregidora mayor. Ha recaído el nombramiento en la señorita Elizabeth Durán Lara. Corregidora infantil, señorita Martina Llorén Salazar. Vicecorregidora mayor, señorita Berenice Astorga Alcaraz. Vicecorregidora infantil, señorita Ania Serrano Alzosa. Dama de honor mayor, señorita Laura Páez Martos. Dama de honor infantil, señorita María Astorga Lara. Dama de honor mayor, señorita Luisa Córdoba Conde. Dama de honor infantil, señorita Paula Astorga Lara. Dama de honor mayor, señorita Isabel Valero Nuevo. Dama de honor infantil, señorita Paula Arrebola Cañizares. Dama de honor mayor, señorita Jessica Jiménez Linares. y finalizo el llamamiento diciendo que la dama de honor infantil ha recaído en la señorita Karina Córdoba Mejías. Nuestra más sincera enhorabuena para todas ellas y decir que desde la Corporación Municipal y desde el Consejo Municipal de Fiestas se le quiere transmitir la felicitación más sincera a ellas y a todos sus familiares, deseándoles que disfruten de unos días inolvidables y llenos de alegría. Bueno, vamos a ceder la palabra a la corregidora infantil para que se dirija a vosotros. Venga. Venga, Martina. Venga, guapo. Venga, tú ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Y que paséis una buena feria. Venga. Muchas gracias por haberme elegido de corregidora y me alegro de estar esta noche aquí. Muy bien. Bueno, y ahora la corregidora mayor, pues tiene la palabra. Bueno, pues un poco dar las gracias de nuevo, tanto a la Comisión de Fiestas como a las instituciones, asociaciones y cofradías que nos han propuesto. Creo que es un orgullo y un honor para todas nosotras y nuestros familiares e intentaremos hacerlo de la mejor forma posible. Bueno, pues reiterando el agradecimiento, la felicitación a todas ellas y a toda la familia, a los amigos. Seguro que van a pasar unos días inolvidables y a partir del acto oficial, que es el 3 de agosto, pues empezará su etapa hasta el siguiente año. O sea que van a tener múltiples actividades para poder desarrollar y para poder disfrutar de estos días que seguro que lo van a recordar siempre. Y finalmente, María, como concejala de fiesta, cierra el acto y, bueno, pues avanza un poquito el tema de la feria. María. Bueno, en principio reiterar mis felicitaciones tanto a las pequeñas como a las mayores y deciros que la próxima semana ya presentaremos toda la programación que desde el Consejo de Fiestas se ha programado para este año. Difícil, como bien ha dicho nuestro alcalde, por los recortes de presupuesto, pero creo que el esfuerzo, pues hemos hecho una programación bastante completa. Os adelanto que el día 14 estará con nosotros el grupo malagueño Chambao, el día 15 el Canijo de Jerez, el ex vocalista del grupo Los Delincuentes, el día 17 seguimos manteniendo la noche del carnaval con la chirigota del Canijo de Carmona, Contigo Aprendí, y el 17 sí, seguimos también manteniendo para los más mayores la noche de la copla, que entre ellos pues vendrá Sandra Arco, que ha participado en la edición de La Voz del programa Telecinco, Andrés Bernete, Nicolás García y Maica Romero. La traca final 18 con los fuegos artificiales, pero ya digo que el desglose total de la programación pues lo haremos la semana que viene para que podáis saberlo. Y sin más, pues emplazaros al día 3, sábado 3 de agosto, donde las chicas recorrerán el pueblo en coche de caballos, como últimamente se viene haciendo, y la banda municipal José Antonio Galán pues estará también para empezar el acto en la Plaza Ochavada. Hasta entonces, pues nos vemos allí en la plaza el día 3.